Feliz cumpleaños. Qué difícil es iniciar este mensaje después de un tiempo sin hablar. Qué rápido pasan los días. Recuerdo cuando me preguntabas por el día de tu cumpleaños y ahora me tienes aquí escribiéndote algo. Realmente no sé qué decir o qué preguntar. Si sea lo mejor saber cómo fueron estos últimos meses para ti. Desde que iniciamos junio quería escribirte. Vale, Era que lo estoy pues haciendo, me fue quedo sin como muy palabras. melancólico Espero volver que te al esté yendo archivo bien en tu y vida. buscar como Con la eso que familia, grabaste en su en la escuela, momento. con tus amigos. Siempre he dicho que Yo uno creo puede que estar bien cuando tiene un hubo una equilibrio y paz en su temporada hacer. en la que pues empecé a grabar Espero solo que todo como siga igual. recordatorio de O mejor dicho, momentos que estaba espero que viviendo. las cosas hayan mejorado. Y pues fue como, Extraño bueno, al mucho lado es estar como allá. una historia triste. Me hice la idea que lo Porque echaba tanto de justo iba a hacer menos, un viaje, que bueno, parece hice un que me traje viaje de su y clima. por pandemia como tuve que En fin, regresar quería y felicitarte. pues nada, fue como Un gran despedirme ser decidió amistalmente nacer hoy de todo, y estar donde del está. lugar, de las Y eso es algo que debe personas. ser felicitado. Entonces habíamos hecho planes con amigos y Te abrazo todo y fuerte por hoy, pandemia se canceló, mañana entonces y ahora solo el quizá único medio durante un que largo era para tiempo. comunicarnos era por Deseo teléfono que este año que viene para y bueno, ti yo tomo como el venga con un audio gran algo propósito. muy íntimo, entonces Ahora era puedo mandarle reconocer que todo tiene audios su a porqué personas y así. todo pasa Y de la pues mejor nada, manera. grabaste en su momento. Feliz cumpleaños. Qué Yo creo difícil es iniciar este que mensaje después de un tiempo sin hablar. temporada en la que Era que lo estoy haciendo, me quedo sin palabras igual. Mejor espero dicho, que te esté después de yendo que bien en tu finalizara vida, que la el año escuela está escolar, bien igual. con amigos Con y la familia, todo, en la escuela, con tus amigos. ahora solo el Era la único idea que te he dicho que hoy viene de estar medio bien. que Cuando me tiene puede que conocer lograr es el mejor teléfono, saber, saber cómo, saber, saber como cómo. regresar y como ya Espero que tenerte pueda cerca de visitarte. mí. Un gran ser decidió. Rueda amargor, usar en el mundo en lugar, usar ori, ser hombre, bate, no es ni mom, sin exagero, sale y vamos, dije no creo mejor, son mes, este audio es raro una. y así, si la pared lo va a ir play, se hace ojo, se Este hace una, audio se es hace una, se una. hace una, oye, se hace una, se hace una, ahí, Este rubo, se audio hace es una, pues una la que dije no creo, recreación oye, de esto mismo otro no es raro, dice, audio. Bueno, ese rueda audio amargor, en usar estos o se tiempos de usar la o. pandemia, Usar o la que pelea no y es va a como ir que no show, sé si igual veo para los varios memes. amigos, por No eso lo igual va a para pensar, varios no amigos, escucho. creo que Rueda sí, de no amargor, sé si igual rey, por la pandemia no que sé no cuál como es que el grupo iban de a nombre más hablar cercano, la no, no sé, gente tenía que una iban especie de a hombre, hablar tenía menos la arroba, pandemia, como ahora que que cada justo vez se se van a iban a hablar, hablar no será. Este audio es muy chistoso. El contexto de esto es que me acababa de vacunar contra el COVID y me dio como una fiebre muy extraña y estaba casi delirando y solo no podía parar de reír, así nomás que lo intentaba, solo no podía. Y también estaba como que muy débil, entonces no podía abrir mi electrolito. Estuvo muy chistoso. Y justo no estaba muy segura de si este audio como que cabría dentro de... O sea, digo, sé que es mi voz, solo es extraño, ¿no? Porque como que no estoy diciendo realmente tantas cosas. Pero se me hizo interesante porque siento que el resto de los audios tenemos un poco más... Apelan mucho más como a las emociones y a decir cosas, pero este solo es como... Yo existiendo en mi voz. No puedo abrir el... sueño del día 14 para el 15 de febrero del 2020. En el sueño pasaban cosas raras. Tenía que ver como con, a mí se me relacionaba algo con Peter Pan. En realidad había que cruzar una carretera y buscar. Estaría manejando una carretera muy peligrosa y íbamos un poco huyendo, y había un momento en el que entrábamos a un túnel, y ese túnel era muy muy estrecho y solo pasaba casi que solo un carril, pero en el medio nos encontrábamos con camiones que los agarrábamos desde atrás y pitábamos, y era como un túnel que también era medio color de tuberías, como si tuviera una tubería, ¿no? Y nos caíamos y había algo de agua. Después teníamos que huir. Y nos salvábamos, y en la casa estaban como, pero había algunos malos. Estaban con unos recortes de periódico y me estaban buscando. Y decía algo así de que desde el nacimiento hemos sufrido no verlo. Algo de la semilla también. Y yo iba a la cocina y servía un refresco de naranja. Y les preguntaba, ¿no quieren? ¿Alguien no quiere? Así ha pasado. Pues siento que se escucha. Como la idea era un audio que fuera importante en la vida, justo mucho de lo que yo quería hacer era hacer música durante muchos años, lo quise hacer, y de repente pues ya vi que ya lo estaba haciendo, entonces me propuse hacer una cumbia. Y como me gusta también mucho la cultura japonesa, quise cantar la misma letra en japonés, y la estaba cantando mientras mi maestra de canto y yo nos estábamos bebiendo bastantes cervezas. Entonces dije, bueno, ya esta es la última toma que hago, y como salga. Y así la grabé, así lo puse en la mezcla y así la subí a las plataformas. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 33 años. Como dijo el Juan Pablo, el esposo Calar. Y estoy lista para que me crucifiquen. Ay, bueno, pues sí, es como que decía que era de un momento. De un simbolismo también. Y fui justo a la fecha de sus grabaciones, que de hecho está en otro periodo. En la cual se puede consolidar la transformación. Era una época en la que tuve como que muchos cambios, como una ruptura muy fuerte. Y esto fue poco tiempo luego de que volví, y justo ese tiempo como estaba tan movido emocionalmente, grabé muchos audios y muchos llorando y cosas así, y después de un momento ya me iba a poner a llorar. ese camino. Claro, esa, y realmente también sintiendo, creo que resume este audio como que me sentí de ese momento, de verdad, como que hubo un cambio muy fuerte. Bueno, el audio como que bueno, transición hacia algo más. Cuando también me gustó una vez que me gusta al ambular por allí y por allá. Y cuando ando en bicicleta paseando tengo la costumbre de como andar silbando. Y en un momento buscando por aquí por allá silbando, a lo lejos me encontré como un árbol. Buena. Un árbol grande, pero que tenía como... Vale, va, bien. ¿Tú qué dices la banda acá del colegio? Caballero, es que la... No sé si se dio cuenta, me imagino que sí, la alarma sonó desde ayer. Bueno, es un audio muy extraño. En realidad, eso, más o menos desde esa hora. Eso quiere decir que se lo alguien o uno o dos pasa eso. Y en un momento buscando por aquí y quizá